sobre todo en algunos puntos del interior, es el lunismo, ¿no? Con la vicegobernadora Teresita Luna al frente, en la cual no se siente totalmente conforme, satisfecha con lo hecho en la Cámara de Diputados, no a partir de su trabajo como vicegobernadora, no sino también su línea, digamos. Exactamente, sino también sino que incluye a lo que es los diferentes sectores políticos en los cuales la vicegobernadora no se ha sentido totalmente apoyada, valorada, y es por esto que sus aspiraciones, su norte en la política apuntan hacia Buenos Aires. ¿Por qué Buenos Aires? Por el hecho de que las aspiraciones de Teresita Luna están relacionadas con buscar ser senadora nacional o diputada nacional. Se va a sentir más tranquila. Ella cree que, va a ser más útil desde la nación representando los intereses de la provincia, acabadamente, porque dice que los representantes, ¿no?, de la provincia a nivel nacional no han podido, digamos, corresponder ¿no?, a todos los intereses o a todos buscan. En paralelo por ahí, ¿no? También, ¿no?, que son diferentes situaciones que se van generando. Pero escuchamos lo que dice la vicegobernadora provincial Teresita Luna sobre sus aspiraciones o por qué ella se siente o se cree que estaría más cerca de ocupar una banca a nivel nacional, ya sea como diputada o senadora, y no seguir en la política acá en la provincia de La Rioja. Escuchamos lo que dice Teresita Luna. Sí, a mí me gustaría en realidad aportar para la provincia mucho más. Yo he visto también que en los últimos tiempos las iniciativas centrales para el proyecto nacional en La Rioja no han tenido la debida repercusión. Y yo creo que ese es el rol especialmente de un legislador nacional, de un senador, de un diputado nacional, ¿no es cierto? Legislar para traer las mejores posiciones, las mejores soluciones para La Rioja, pero también insertar en la nación cuál es la posición concreta de la provincia y también ir consiguiendo cosas para a favor de la provincia. Yo no he visto particularmente, esto es una apreciación personal y política que tendrá que hacer el pueblo de La Rioja, pero yo creo que se necesitan voces y la nación que represente genuinamente el sentir del pueblo de La Rioja. Bueno, lo que dice el último es claro. No ha dejado bien, ¿no?, digamos, a quienes están cumpliendo las funciones ahora en estos momentos. No dejó bien y no sé si no va a traer repercusiones también. Y es más que claro, ¿no?, con lo que dijo. La Rioja en los últimos tiempos no se ha visto representada en cuanto, ni correspondida en cuanto a los intereses que persigue a nivel nacional, y es por esto que ella cree que su trabajo político, su trabajo institucional y social pueden tener mejores resultados para la provincia de La Rioja con ella trabajando desde la nación. Ahora esto viene a abrir un juego. ¿Por qué? Porque no hay que negar, ¿no?, la gran figura política que representa todo el sector del lunismo, sobre todo con Teresita Luna, la actual vicegobernadora, al frente de todo este sector, y que ella, dando un paso al costado, ¿no?, en el plano local, entonces las expectativas y las aspiraciones de otros sectores también comienzan a tener mayor peso. Entonces ahí aparece o entra a jugar con mayor fuerza el quintelismo. El quintelismo, por naturaleza propia, todos terminan, digamos, con el quintelismo. ¿Por qué? Tiene muchos años una figura invalorable, ¿no? Invaluable, como es el propio Ricardo Quintela, ¿no? Un hombre con mucho carisma, con mucha trascendencia y con mucha experiencia en la política riojana. Fue diputado nacional, fue dirigente justicialista, está ya pronto para cumplir el segundo mandato, ¿no?, al frente del municipio capitalino, y hay quienes no descartan un tercero. Pero es confusa esta situación porque tiempo atrás Ricardo Quintela salió a hablar, a decir sobre las aspiraciones políticas de él y en los cuales se encontraba lejos de seguir al frente de la intendencia o de buscar una reelección. Sin embargo, con el tiempo todas estas apreciaciones fueron cambiando. Quintela se ha mostrado, y él lo ha dicho públicamente, más cerca del sector del gobernador Luis Beder Herrera, y es por esto que la intendencia, digamos, sería un punto en el cual mantendría a Ricardo Quintela en busca de una reelección, en busca de un nuevo periodo al frente del Poder Ejecutivo Municipal. Estas son, digamos, las aspiraciones. Sin embargo, el entorno quintelista, y lo escuchábamos a Carlos Machicote nosotros hace una semana atrás, justamente, cuando decía, el intendente nos pidió que nos aboquemos en esta parte o en la primera parte del año a la gestión. Después, con el tiempo, veremos cómo se van a afianzar todas las aspiraciones o lo que busca Ricardo Quintela tener para lo que son sus aspiraciones políticas de cara a este acto eleccionario que se va a llevar a cabo en octubre. Y ahora, Quintela, sí, ¿cómo viste? Es otra de las alternativas, ¿no? Pero dicen que ese lugar ya está reservado para Sergio Casas, ¿no? Bueno. Actual diputado nacional, diputado provincial, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, un hombre fuerte, ¿no? Fuerte de esta gestión del gobierno de Beder Herrera en el interior de la provincia, un hombre que entiende justamente cuál es el lineamiento y cuál es la estructura y el rumbo, ¿no?, que está tomando en materia política y social este gobierno, y todos entienden, ¿no?, de que es la persona indicada para acompañar un eventual periodo uh-huh. más de Luis Beder Herrera al frente del gobierno de La Rioja. Y justamente llegamos al titular del Poder Ejecutivo Provincial, quien también ya ha dado fuertes señales de que quiere apostar a su reelección, de que quiere apostar a un periodo más al frente del gobierno en la provincia de La Rioja, y es por esto que todo comienza a diagramarse o va a comenzar a estructurarse en base a la reelección, futura reelección del gobernador Luis Beder Herrera, y después, bueno, ya a encolumnar los diferentes lineamientos. Recordemos que en La Rioja se va a estar eligiendo diputados nacionales, se van a estar eligiendo diputados provinciales también, concejales, se van a estar eligiendo también senadores nacionales, uh-huh. ¿no? Gobernador, vicegobernador y también intendentes, ¿no? Entonces, no es menor la elección general que se va a llevar a cabo en la provincia de La Rioja. Y aquí, bueno, como decíamos, ¿no?, a partir de lo que es la estructura de Beder Herrera, gobernador 2011, comienza a encolumnarse todas las siguientes estructuras. Aparece Teresita Quintela con aspiraciones de seguir como diputada nacional, ¿no?, y en el cual ya comenzarían a formar partes, ya entran a formar, a tener partes en juego las diferentes negociaciones políticas, ¿no?, que uh-huh. Se llevan en este caso. Entonces, por ahí uno puede pensar, si Ricardo Quintela apostaría a ser intendente, entonces en este caso es una fija o de cajón Teresita Quintela iría en su reelección como diputada nacional. Y muchos tienen, y todos tienen aspiraciones de continuar en sus cargos. Carlos Menem también es otro que va a buscar su reelección y que ya lo dijo públicamente también como senador por la provincia de La Rioja. Yoma, actual diputado nacional, que quiere dejar su banca para convertirse también en senador por la provincia de La Rioja, que son, digamos, cómo se están manejando estas aspiraciones. Y otro que aparece en cuestión y que hasta el momento no dice nada, pero habrá que ver cómo se maneja en este tiempo, es el masismo, ¿no? Ángel Eduardo Massa, ex gobernador de la provincia de La Rioja, que también quiere participar. Se habla, hasta en algún momento se llegó a decir que Massa iba a ser nuevamente candidato a gobernador. Sí, me parece fue que lo no. primero que se manejó. Sí. cosa que yo creo que no. Pero ahora están medio tranquilos, ¿no? Los masistas, o sea, no están haciendo. Están trabajando. Han tenido muchos encuentros con los radicales. De hecho, hubo varias reuniones, varios encuentros entre Julio Martínez, presidente de la Unión Cívica Radical y actual diputado nacional por La Rioja, y el ex gobernador Ángel Massa. Habría que ver después cómo ambas estructuras, digamos, son convenientes tanto uno para otro. Hay que ver después cómo son los intereses, digamos. No hay buenos antecedentes de juntar a peronistas con radicales, sino hay que preguntar a la vicepresidenta, medio raro, ¿no? Entonces el tema es de que vamos a ver cómo se va a dar esto, teniendo en cuenta de que los radicales dicen que no están, si bien han tenido reuniones, encuentros, con diálogos con diferentes sectores políticos, ellos afirman que no va a haber ningún tipo de alianzas, ¿no?, ni estrategias, en común para llevar a cabo alguna plataforma electoral. Pero Massa aspira solamente por su sector y también aspira a tener una banca a nivel nacional. Yo creo que en este sentido va a evaluar cuál es la forma en la cual le resulte por ahí un tanto más sencillo, ¿no?, llegar a una banca, en este caso supongamos como diputado nacional, o puede hacerlo como senador, claro, también por la provincia de La Rioja, que esto es lo que se tiene que definir, que esto estará definiendo el sector del masismo en los próximos días, en los próximos meses. Pero lo cierto es de que es una figura que tiene una connotación política, digamos, para tener en cuenta, ¿no?, en la provincia de La Rioja, y que seguramente puede llegar a tener algún peso o alguna algún factor determinante, ¿no?, en lo que es el acto eleccionario en la provincia de La Rioja. Y llegamos a los radicales justamente con Julio Martínez al frente como cabeza de este sector y como máximo aspirante a la gobernación también por la provincia de La Rioja, máximo candidato también de radicalismo, independientemente de lo que vaya a salir a jugar en cuestión electoral Guillermo Galván o Judith Díaz Bazán o algunas otras figuras que por ahí vaya a potenciar la Unión Cívica Radical en este proceso eleccionario de octubre o previo a él. Pero lo importante es de que Julio Martínez, lo importante para el radicalismo es que Julio Martínez ya dijo: tenemos muchas ganas de gobernar la provincia. Y me parece que estas palabras fueron, digamos, el trampolín, el puntapié inicial para que Julio Martínez ya se convierta en candidato a gobernador, o quien va a ser uno de los que va a estar pugnando, ¿no?, desde el punto de vista electoral, por quedarse con la gobernación de la provincia de La Rioja. Escuchamos lo que dice el presidente de la Unión Cívica Radical de La Rioja y también diputado nacional por esta provincia. Sí, tenemos muchas ganas de gobernar esta provincia y de revertir esta situación de postración y de olvido y de atraso y del problema institucional y de corrupción que tenemos, y nos sentimos con muchas ganas de dar un vuelco a todo lo que es esta provincia. Bien, ahí estaba Julio Martínez. Tenemos muchas ganas de dar un vuelco, de sacar a la provincia de esta situación de olvido, ¿no?, que también es otro de los términos que utiliza el diputado nacional para calificar la situación de la provincia de La Rioja en el plano nacional, ¿no? Así ahora, que Carlos, por lo que vos estás pintando, o sea, no habría demasiadas caras nuevas, porque la mayoría, las intenciones es continuar en el mismo lugar, ¿no? Exactamente. Solamente la única que estaría dando un paso al costado es decir: bueno, señores, yo me voy a la nación como diputado o senadora, que eso también se va a tener que hablar, claro, Teresita Luna. Claro. Todos los demás, y salvo, bueno, Ángel Massa, que vendría también a formar parte de toda esta lucha política, ¿no? Pero todo esto ya, forma parte de decir: bueno, nos consolidamos donde estamos o aspiramos a otra cosa. Pero Es todo prácticamente lo mismo. Hay que ver después cómo van a ser las situaciones en los departamentos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también esto es lo que sería en cuanto a plataformas políticas, ¿no?, de cada uno de los partidos o sectores partidarios en la provincia de La Rioja. Otro tema, ¿no?, que tiene que ver también con este marco eleccionario son las fechas. El 14 de agosto va a ser la fecha de las elecciones internas, uh-huh, abiertas, obligatorias, ¿no?, y simultáneas en toda la República Argentina. ¿Esto qué significa? Que todos los partidos políticos, ¿no?, con todos los candidatos que tengan, van a llevarlas, van a hacer toda una elección para definir quién va a ser justamente el candidato a gobernador, uh-huh, y a presidente también, sobre todo que esto es lo que se busca con esta medida. Pero bueno, algunas diferencias ya surgieron, como por ejemplo en la Unión Cívica Radical a nivel nacional, en donde ya se está hablando de adelantar estas elecciones partidarias, ¿no es cierto?, y hacerlas en el mes de abril. El vicepresidente de la República Argentina y también integrante del radicalismo, estamos hablando de Julio Cobos, ¿no?, ya ha presentado también diferentes recursos, ¿no?, para impedir de que se lleve a cabo en abril y que se desarrolle en agosto como están pautadas, ya establecidas. Nosotros por este tema estamos en comunicación con la doctora Inés Brizuela Doria, quien es vicepresidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de La Rioja, quien saludamos. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Carlos, y buenos días para toda la audiencia de Radio Nacional. Bueno, doctora, ¿cómo se plantea este escenario interno del radicalismo a nivel nacional y qué es lo que va a pasar? ¿Quedan en abril las elecciones internas o se hacen en agosto? Sí, Carlos, si me pueden subir un poquito el retorno. Ahí, ¿Me escucha mejor ahí, doctora? No, igual. Ahí está mejor. Bueno, ahí estamos mejor entonces. Le decía, sí. ¿Cuál es el escenario político que se presenta internamente en el radicalismo a partir de determinar si las elecciones internas van a quedar ya para hacerse en abril o se hacen en agosto, como quiere Cobos? Bueno, habrá que ver qué se resuelve, ¿no? Pero el escenario es para mí muy bueno, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la dirigencia, porque tenemos hoy en día tres candidatos. En otras épocas no teníamos ningún candidato presidenciable y hoy por hoy tenemos dos digamos que ya están lanzados y en carrera, como Ricardo Alfonsín y Ernesto Sanz, y un tercero que es Julio Cobos, un tercer probable precandidato que es Julio Cobos. Así que habrá que esperar a ver qué resuelven los máximos organismos partidarios para poder garantizar la participación de todos los afiliados en la definición de quién va a representar a la Unión Cívica Radical en las próximas elecciones generales. ¿Cuál es la conveniencia de hacer estas elecciones en abril? Me parece que es muy sano porque permite posicionar a un candidato con mucha más solidez, ¿no?, con todo el respaldo del partido, para poder hacer una campaña bien clara y bien concreta en todo el país, ¿no? Nos olvidemos que esto es una elección nacional que se va a elegir al primer mandatario de la República Argentina tenemos que tener el tiempo para que el candidato, el que represente al partido, ya sea en alianza, en frente o como sea, pueda desarrollar toda su plataforma a lo largo y a lo ancho del país. Así que yo, desde mi punto de vista, creo que es muy sano que se haga una interna anticipada en la Unión Cívica Radical para abril. O sea, de abril hasta agosto hay tiempo para, primero, terminar de diseñar el programa de gobierno y, segundo, poder explicarlo y poder hacerlo llegar hasta el último rincón de la República. ¿De esto es factible convencer a Cobos de lo que de estos fundamentos que usted está dando, doctora, que me imagino también que debe la mayoría del radicalismo, los que quieren que sean en abril, deben pensar lo mismo que usted? Y yo creo que Cobos tendrá que estar a lo que resuelva el partido, el Comité Nacional, en primera instancia, y si no, lo que resuelva la justicia, porque él tendrá seguramente una instancia que prevé la ley de partidos políticos en la justicia. Ahora, hay que tener claro que la ley de internas abiertas y simultáneas y obligatorias, la ley nacional, no implica cercenar la libertad que tiene el la libertad orgánica del partido político. El partido político tiene la obligación de cumplir con la ley en el sentido de presentarse en la fecha prevista para la interna general, pero eso no le quita al partido la facultad de, porque si no estaríamos invadiendo el funcionamiento y las facultades propias de las autoridades del partido, y eso no se condice con nuestro sistema democrático. Así que creo que en definitiva Cobos, bueno, si no está de acuerdo, en definitiva tendrá que acatar lo que se resuelva, y se hará lo que decida es la conducción a nivel nacional. Está bien. Doctora, la última pregunta. ¿El futuro del radicalismo se llama Ricardo Alfonsín? En lo personal, yo creo que sí, digamos, yo estoy definida hace tiempo por Ricardo, pero bueno, tenemos que darle la posibilidad a todos los candidatos para que nos expliquen cuál es el modelo de país que quieren presentar, qué es lo que quieren ofrecer a la ciudadanía, y en definitiva lo que resuelva la mayoría va a ser lo que vamos a apoyar y por lo que vamos a pelear, ¿no? En eso no hay duda. ¿Y acá en La Rioja se llama Julio Martínez? Acá en La Rioja, Julio Martínez, sin duda. Bueno, le agradecemos mucho, doctora, que ande muy bien. Gracias a usted, Carlos. Un saludo para toda la audiencia. Hasta luego. Adiós. La palabra de Inés Brizuela y Doria, vicepresidenta del partido de la Unión Cívica Radical en la provincia de La Rioja. Bueno, ella no tuvo duda en decidir. No. Ahora, ¿qué análisis harías vos con los tres candidatos a nivel nacional? No, seguro que va a ser Alfonsín. Alfonsín. Sí, Alfonsín. Julio Cobos, ¿por qué no? Yo creo que Cobos tiene un conflicto interno de poder. No. O sea, él todavía me parece que... No merece un país conflictivo. Y está... No, pero digo que es interno. Yo, digamos, jugando a ser psicólogo, digamos, ¿no? O analista. Yo creo que el tema de Cobos, toda la estructura que él tiene como vicepresidente, no la puede terminar de volcar, de aplicar en lo que es el radicalismo a nivel nacional. Porque ha tomado autonomía, por ejemplo, Ricardo Alfonsín, a través de su banca como diputado, Ernesto Sanz también, Ángel Rosas, que es el actual presidente del radicalismo a nivel nacional, vicepresidente, perdón, del radicalismo a nivel nacional, porque el presidente es Sanz, Ernesto Sanz, el senador mendocino, están justamente todo armado, digamos, como para que sea Alfonsín quien represente todos esos intereses y aspiraciones que tiene el radicalismo. Entonces, me parece que Cobos en este sentido no puede de aplicar, digamos, toda esa estructura, ¿no? Y él está jugando nada más que, me parece, que con su cargo, ¿no? Y con esta, digamos, y con este presente que tiene hoy por hoy, que no lo favorece, ¿no? A nivel nacional, a partir de no tener el protagonismo que debería tener como vicepresidente de la nación, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista partidario y desde un montón de otras cosas en el cual para la gente, digo, no ha quedado en el olvido. Sería, me parece, que un tanto extremo y duro decir esto, pero sí está perdiendo fuerza cada vez que van pasando los días y las elecciones se van cristalizando. Para graficarlo mejor, está Sanz, está Rosas, está Alfonsín, y las estructuras de casi todos los partidos de toda la Unión Cívica Radical en los distintos distritos de la República Argentina, una minoría del radicalismo y Julio Cobos solos por otro lado. Me parece que sí va a haber negociaciones, como en todo ámbito político, pero que estas elecciones de radicalismo podrían cristalizarse y hacerse finalmente en el mes de abril, como para ya oficializar y darle darle forma y marco de trabajo a lo que va a ser la candidatura de Ricardo Alfonsín como referente y candidato de la Unión Cívica Radical. En el marco eleccionario, La Rioja no va a desdoblar las elecciones, en agosto va con las internas, Metropolitanas el 14 de agosto y después en octubre, con las el 24 de octubre, uh-huh, creo, con las elecciones generales para gobernador, intendente, senadores, diputados y presidente también en esta provincia. Lo que sí adelanta el primero es Catamarca, provincia radical, gobernada por Eduardo Brizuela del Moral, que el 13 de marzo va a hacer las elecciones generales dentro de ese distrito, y el 24 de julio también el socialista Hermes Wiener en Santa Fe también van a llevar las elecciones, ya eligiendo también senadores, intendentes y demás cargos que estén en pugna electoralmente hablando en esos distritos. Bueno, faltan los candidatos al oficialismo, presidente, ¿no? Sí, no, pero están definidos. Dualde ya lanzó su candidatura por su sector. Está también, y solamente falta que lo diga la presidenta, que va a ir también buscando de todos los sectores reelección. Recibe el apoyo, falta que ella lo confirme. No, lo va a confirmar, seguramente por una cuestión ya de estrategia lo uh-huh, estará haciendo un poco más adelante. Y Ricardo Alfonsín con el radicalismo. No sé si Cayo tendrá ganas de nuevo salir. Pero se puede esperar, hasta último momento se puede esperar cualquier cosa. O sea, sí, digamos, nombres sí, pueden seguir surgiendo, girando. Exactamente. Pero bueno, más o menos el panorama político o el mapa, digamos, eleccionario está pintándose de esta forma, ¿no? Así a nivel nacional. Como decíamos, con el tema de las fechas y las aspiraciones, y a nivel local también con estas figuras que tenemos, estas figuras diarias, ¿no?, por decirlo de alguna forma, o de la casa, ¿no?, que están buscando también posicionarse en el 2011. Está bien. Muchas gracias, Carlos. 11 minutitos han pasado ya de la hora 11, estás en la mañana de Nacional, seguimos con vos hasta las 12. Dentro de un ratito vamos a ver, ya comenzó, ¿no?, el día viernes, el Festival de Jesús María. Vamos a contarles, bueno, todas las expectativas y cuáles son los artistas, obviamente, que se van a estar presentando esta noche. Pausa musical, ya volvemos con ustedes. No me digas mentiras, no me digas mentiras, no me digas mentiras, no me digas, no me digas.